Inflación y paritaria docente. Se realizó el jueves en Paraná una reunión que da continuidad a la paritaria 2022 entre el gobierno provincial y los gremios docentes. La oferta oficial fue sumar un 4% al aumento del 6% previsto para agosto y luego otro 10% en septiembre para en octubre analizar la variación inflacionaria. Desde Radio Barriletes conversamos esta vez con el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, AMET, Andrés Bessel, quien sostuvo que la propuesta del gobierno no fue contundente. Nosotros desde AMET, la conducción, bueno, ratificamos que estamos totalmente convencidos de que este es el ámbito de discusión del salario. En cuanto respecto específicamente a la propuesta económica del gobierno, no estamos, digamos, no, nosotros no es contundente. Esa fue la definición que le dimos, no solo por los porcentajes, sino por la forma de cálculo. Nuevamente el gobierno pone el salario de febrero como base para, sobre ese haber, aplicar este 4% en agosto y este 10% en septiembre. Nosotros desde AMET sostenemos que se podría incorporar una nueva forma del cálculo, de la actualización del salario, y no sobre el mes de febrero, sino sobre el mes de agosto, que es el último sueldo paritario, y sobre ese salario queríamos trabajar. Bueno, eso hasta el momento fue rechazado por la patronal, así que bueno, también será un tema de debate interno y luego en la negociación. Por su parte, si bien lo debatirán con sus afiliados, tanto la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, ACMER, como el Sindicato Argentino de Docentes Particulares, SADOP, otros dos gremios que participan de la mesa de negociaciones, consideraron insuficiente la propuesta. La semana próxima empieza con congresos y asambleas de base para discutir y tomar decisiones antes de que se retomen las negociaciones del día martes. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.